Ahora inicia, la ruleta. Thank you. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión número 17 de La Ruleta. Yo soy Monse Cortés. Estamos transmitiendo a través de la señal de Alterno MX este último programa del 2019. En 2020 vendrán algunas modificaciones y algunas reestructuraciones en la estación, por lo que les pido paciencia y tiempo para saber cómo quedaremos aquí con nuestros amigos de Alterno MX, cuál será el futuro de La Ruleta. Ya estaremos informándoles en redes sociales, quédense pendientes. Sin embargo, yo no me podía quedar sin dejar un programa de este último año. Ha sido un 2019 bastante complejo en muchas situaciones. Ha sido también muy gratificante, sobre todo la segunda mitad del año en cuanto a proyectos personales se refiere. Y sobre todo en el caso personal, pues esta situación de regresar a los micrófonos y que la ruleta siguiera girando para mí ha sido de lo más gratificante. Además de que he hecho nuevos amigos, estoy con personas que también tienen esta pasión de hacer radio por internet, que es algo que a mí me gusta mucho. Esperamos ya con grandes ansias el 2020 para empezar nuevos proyectos. También tengo ahí algunos planes que, bueno, ya en el futuro ustedes se enterarán si se arman o no. Yo espero que sí. Y acabamos de escuchar esta gran canción que se llama el Pas de Deux, que es parte de esta fantástica obra que se pone en escena, sobre todo previo a la época navideña, que es el Cascanueces. En algún otro programa La Ruleta ya les puse una canción que era El Hada de Azúcar. En este programa les puse el Grand Pas de Deux, que lo podríamos traducir como un baile entre dos personas, un baile en pareja, que no nada más se representa en el Cascanueces, sino que a nivel de ballet es un segmento del baile en el que participan dos personas, una pareja. Y en este caso pues está organizado con una entrada, un adagio, o la parte central del baile, y un final. Y sobre todo tiene esta característica de ser más dramático, sobre todo en la melodía, que otras partes de cualquier otra obra. Así que ahí estuvo esta canción, que espero les haya gustado mucho y les haya adentrado en este espíritu navideño, que yo espero que mientras están ahí haciendo el bacalao, terminando sus preparativos del pavo, ya se están arreglando, poniéndose su ropita nueva o lo que sea que estén haciendo, estén escuchando este programa. De verdad lo hago con mucho cariño. Y fíjense ustedes que yo tenía, les voy a ser honesta, sí tenía el guión para el programa de hoy, tenía unas notas bastante interesantes. Sin embargo, lejos de eso, este programa decidí hacerlo sobre un conteo más personal. Escuché en muchas estaciones de radio de FM que hicieron conteos sobre las mejores canciones, sobre los mejores álbumes del 2019, las cosas que les habían sorprendido, los sucesos que se dieron durante este año, desde cosas buenas, desde cosas no tan buenas, en fin. Sin embargo, no escuché algún conteo sobre películas o sobre series que nos hubieran gustado este año, que yo creo que también hubo mucha tela de dónde cortar. Y en lo particular, yo soy cinéfila, lo he dicho en otros programas, pero no crean que veo cine de arte, tampoco soy tan cinéfila más bien de cine comercial. Y este año hubo muchas películas, hubo mucha crítica, hubo mucha expectativa por un par de ellas, y no he visto pues no digamos como tal un conteo, pero a lo mejor sí una remembranza de cuáles serían las películas que predominaron en este año, y también las series que pues estuvieron en el ojo del huracán en este 2019, o que en mi caso hay una en muy particular que me dejó con un sabor de boca bastante agridulce. Ya conforme avance el programa sabrán ustedes cuáles, los que me conocen ya saben. Pero ¿qué les parece si antes de adentrarnos en este mundo del entretenimiento nos vamos con un par de canciones, y al regresar ya comentaremos las películas, las series o lo que sea que haya estado mejor o peor en este 2019? Vamos a comenzar a girar y regresamos en unos momentos. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above, because

Ya estamos de vuelta en la ruleta luego de este combo de canciones y comenzaré con la primer película que pude apreciar en este 2019, y este título corresponde a Glass, esta película que se estrenó en enero de este año, que corresponde a una trilogía compuesta por El Protegido, esta película también del año 2000, y que continuó con la película Split o Fragmentado del año 2017. Y esta trilogía fue escrita, coproducida y dirigida por el director M. Night Shyamalan, quien ya es conocido también por esta película en la que actuó Bruce Willis de El Sexto Sentido. Y bueno, en esta trilogía ya da cierre a esta idea suya de los superhumanos, y en esta entrega actúan pues Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anna Taylor-Joy, y también está Sarah Paulson, quien se integra al elenco de esta gran filmación. Y pues como ustedes saben, esta película cierra esta historia de los superhumanos que maneja M. Night Shyamalan. Recuerden que en El Protegido, Bruce Willis es un hombre que no puede ser lastimado, un hombre que no tiene ninguna enfermedad y que eso lo convierte en un superhombre, además de que puede escuchar cuando alguna persona se encuentra en problemas, y eso lo convierte en un superhumano muy diferente a nosotros. Después, con esta entrega de Split o Fragmentado, nos viene a mostrar a James McAvoy en una de sus mejores actuaciones, yo diría, porque presentar a un sinnúmero de personalidades que conviven en su interior, híjole, lo hacen un gran actor y una gran interpretación la suya. Y ya para terminar, ahora lo que hace en esta entrega de Glass es conjuntar o unir a estos tres personajes, tanto al protegido como a este hombre fragmentado y a Glass, quien es Samuel L. Jackson, como personas que tienen una gran capacidad para mostrar y para mover, digamos, de alguna manera sus cuerpos para hacer cosas sobrehumanas. En el caso de Glass, él es particularmente diferente porque él, lejos de tener alguna habilidad sobrehumana en cuanto a su físico o su aspecto, es su cerebro lo que lo hace diferente. Es como si fuera un supervillano, por decirlo, en toda esta entrega. En lo particular, a mí la película sí me gustó, creo que fue buena la historia. Yo pienso que M. Night Shyamalan tenía algunas ideas ya de hace muchos años para cerrar esta historia de los superhumanos, y lo hizo bastante bien con esta película de Glass. Algunas personas tenían expectativas muy altas al respecto de la unión de estos tres actores. Yo creo que el esfuerzo fue bastante bueno, sobre todo considerando que no tuvo los recursos que tenía en las otras películas, ya que la casa productora, que si mal no recuerdo es Warner, no dio el dinero para esta última entrega. Entonces él lo hizo ahí con recursos propios y de otros amigos para lograr culminar con esta historia. Y yo les decía que la actuación de James McAvoy y de Samuel L. Jackson es lo más representativo de esta película. Si ustedes la vieron, coméntenme ahí qué opinan al respecto de ella. Recuerden que La Ruleta tiene su propia página en Facebook, estamos como La Ruleta, y en el icono tenemos ahí unos astronautas girando en un carrusel para que no se confundan con otras páginas. Y también otra película que vi este año fue la película de Creed 2, este drama deportivo estadounidense que se estrenó a finales de 2018 y llegó a México en 2019. Esta película, que está protagonizada por Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, quienes ustedes recordarán, o si son seguidores o fans de las películas de Rocky, bueno, pues él interpretaba a Iván Drago en Rocky 4, y en esta entrega se supone que esa revancha entre Rocky e Iván Drago continúa, y ahora no son ellos, debido a su edad, los que se enfrentan, sino sus pupilos. En el caso de Iván Drago es su hijo, quien ahora busca pelear con el hijo de Apollo Creed, quien es Adonis Creed, el protagonista de la historia. Y pues ya todos sabemos cómo terminó esa situación, con la victoria de Adonis Creed sobre el hijo de Iván Drago. Y es una historia también que da cierre a la historia de Rocky. Se decía por ahí que iba a haber otra película de Creed. Yo esperaría que no, porque ya es como estirar la liga demasiado, o como dicen, ¿no? Estirar el pavo en Navidad y comértelo hasta enero, febrero. Entonces, lejos lejos de eso, yo creo que ya tiene un buen cierre la historia de Rocky. Ya se supone que es un hombre ya envejecido, que ya pasó por cáncer, que está prácticamente muriendo, y pues ahí bastante emotivo la situación con su hijo, y bueno, hay todas las cuestiones que el personaje tiene que resolver y que al final sí le dan un cierre. Esa también es otra película que vi, y cómo no mencionar también la película de Vengadores o Avengers Endgame, que pone cierre a esta historia de los Vengadores que comenzó en 2012, que continuó con la era de Ultron en 2015 y que representa la 22ª película del universo de Marvel inspirada en sus cómics de los Vengadores. Yo creo que a muchos sí se les salió ahí la lagrimita cuando vieron el final de la película. No les voy a spoilear qué es lo que pasa para los que no la han visto, para los que sí, pues ya saben por qué me refiero a las muertes de algunos de los personajes principales, y que yo creo también que da un cierre bastante bueno a este cine de superhéroes, que para muchos directores de cine como Martin Scorsese no eran películas o no era cine realmente, sino que él decía que solo eran efectos especiales y no implicaba un reto. Yo creo que no hay que quitarle ningún tipo de pues mérito que pudiese tener, porque independientemente de que sí sea un cine de acción y de muerte y destrucción ficticia, llevó mucho esta idea de la convivencia entre hijos y padres, entre tíos y hermanos, unificó a muchas familias también, ¿por qué no decirlo de esa manera? Mucha gente que iba con sus pequeños o con sus hijos adolescentes o incluso con sus amigos, gente contemporánea que ha leído los cómics de Marvel, iban y veían estas películas. Esta última de Avengers Endgame pues dura 3 horas, o duró 3 horas, que fue una de las más largas, yo creo, de todo el universo Marvel, pero sí sirvió para dar un cierre a esta historia. Ya se está comentando que van a retomar otros personajes dentro del universo de Marvel para continuar exprimiendo el cine de héroes y de superhéroes, y yo creo que es un buen esfuerzo. Cumple su cometido, que es una película de entretenimiento, y tiene ahí también ciertos mensajes o ciertos rasgos como de no rendirse, como esta cuestión de la amistad, de la fraternidad. En fin, espero que la hayan visto si les gusta el cine de superhéroes, si no, pues no hay ningún problema, pero ya todos supimos que concluye una era de cine de superhéroes. Ya comentadas esas películas, vamos a dar cabida a un par de canciones y regresando seguiré con esta remembranza de películas que me gustaron y unas no tanto del 2019. We'll be right back. A través de facebook.com/alternoomx. Alterno. Somos el futuro de la web radio. No somos un sitio convencional. Somos Alterno. www.alternomx.com. We'll be right back. Regresé a la ruleta, espero que les esté gustando mucho el programa. A diferencia de los programas que han escuchado en el pasado de esta emisión, que ya espero sea de sus favoritas, pues hoy no hay notas como tal. Como les decía al inicio de mi intervención, sí tenía un guión preparado con notas. Sin embargo, quise hacerlo más personal este programa y compartir con ustedes algunas cosas que no había escuchado en otros programas de radio de FM o de la radio comercial. Y como les decía, escuché conteos de canciones, de álbumes, todo enfocado en la música, pero no escuché nada sobre conteos de películas, y que creo que en el cine hubo bastante información y bastante tela de dónde cortar. Y ya continuando con eso, les quería comentar que también, pues siguiendo con esta cuestión del universo fantástico de los superhéroes, este año se estrenó Capitana Marvel, esta película estadounidense que tuvo como personaje principal a Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, y que yo siempre decía que es una gran apuesta que hizo Marvel, sobre todo para hacer competencia a esta heroína ficticia que también tuvo DC en el pasado, que fue la Mujer Maravilla. Todos vimos también esa película, que a mí en lo particular sí me gustó, toda la parte de las Amazonas donde explican cómo son y lo que hacen y sus costumbres, y eso creo que fue mi parte favorita. Ver a mujeres pateatraseros ahí creo que es de lo más rescatable de la película, independientemente de la historia de la Mujer Maravilla. En el caso de Capitana Marvel, pues viene a hacer esta competencia con la Mujer Maravilla. A mí me pareció pues buena la película. Yo creo que del 1 al 10 le daría un 7. Iba sin ninguna expectativa de esta película. Creo que Brie Larson lo hizo bien, medianamente. No me gustó algunas escenas que sí se veían muy posadas. Sin embargo, en cuanto a la historia, pues da respuesta a cómo es que inician los Vengadores. Para quienes no la han visto, bueno, ahí no voy a tratar de spoilear lo menos que pueda. Pero se supone que esta mujer es la primera Vengadora como tal de todo este seguimiento con esta mujer que tiene ahí una situación con el tercer acto, que ella no sabía que era eso. Entonces se convierte en Capitana Marvel y hay un problema ahí entre razas alienígenas intergalácticas, una raza a la que ella pertenece, y bueno, ya se imaginarán ustedes ahí todo lo que sucede. Nos enfrentamos aquí a un joven Nick Fury y también al agente Coulson, quienes son ya muy conocidos en el universo de Marvel como agentes de S.H.I.E.L.D., esta agencia ficticia de inteligencia y espionaje también de antiterrorismo de Marvel Comics, y que nos adentran en esta historia del año 1995, que es donde se centra la historia de Capitana Marvel. Como les decía, creo que medianamente lo hizo bien. No sé si va a haber secuelas de esa película. Por algún momento se dijo que sí. Según yo, creo que ya no, Marvel ya no va a apostar por esa historia. Creo que buscarán otras dentro del mismo universo de la Infinity War. Ya veremos qué es lo que sucede en 2020, pero bueno, ahí estuvo la apuesta que hizo Marvel para tratar de implementar una figura femenina en sus superhéroes y sobre todo en sus películas. Ya también adentrado el año, para agosto, para el 15 de agosto, se estrena Once Upon a Time in Hollywood, o Érase una vez en Hollywood, esta película que marca el regreso de Quentin Tarantino a direcciones de películas, y que pues nos presenta a Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt, a Margot Margot Robbie y a Emil Hirsch como parte de un grupo de actores en los años 60 en Hollywood, en digamos en la época dorada de Hollywood, y que se cruza con una historia bastante trágica que sí fue real, que fue la cuestión de Sharon Tate, Roman Polanski y los seguidores de Charles Manson. Para quienes no sepan, el asesinato de Sharon Tate, pues sí fue, o sea, eso sí fue algo real. De hecho, es de las historias más macabras de Hollywood. Yo recuerdo que alguna vez cuando vi en televisión por cable la biografía de Sharon Tate, yo creo que tendría yo como unos 12 años y creo que no dormí como dos días, porque obviamente llegaron a ese punto de cómo fue asesinada por seguidores de Charles Manson mientras daba una fiesta en su casa, ella con, me parece, 6-7 meses de embarazo. Y ay no, horrible, pero eso fue una de las más grandes tragedias de Hollywood. Y en el caso de Érase una vez en Hollywood, que es la película que hace Quentin Tarantino, muestra toda este amor que él le tiene al Hollywood de los años 60. Me gustó mucho cómo lo retrató y sobre todo cómo trató de recrear todo lo que yo creo que él cuando era niño veía, ¿no? En estos lugares. Y como les decía, aquí a diferencia de lo que ocurrió en la realidad, que sí fue una tragedia, bueno, pues acá no sucede eso. Y se supone que los seguidores de Charles Manson son detenidos por Brad Pitt, quien es un doble de acción de Leonardo DiCaprio, quien es un actor muy reconocido, pero ya en decadencia en Hollywood de los años 60. Ocurren ahí varias cosas, ya se imaginarán un poco del sadismo con el que Quentin Tarantino tiene a bien a catalogar o a darle ese toque a sus películas. Pues eso sucedió en Once Upon a Time. Hubo muchos detractores de la película. Si ustedes no la vieron, pues hay una parte, por ejemplo, donde aparece en una escena muy pequeña un actor que interpreta a Bruce Lee, y la hija de Bruce Lee en la vida real se molestó mucho por cómo retrataban a su padre, porque decía que lo ponen como muy grosero y pedante y como muy irónico y malo con las personas, y ella decía que no, que su papá no había sido así. Y bueno, se hizo todavía una mayor publicidad a esta película por eso. Sin embargo, no se dejó de mostrar en ningún cine, y eso le dio pues más publicidad, y eso también pues marca el regreso de Quentin Tarantino, que ya en últimos días se escuchó por ahí en una entrevista que estaba informando él que está viendo la manera de darle un cierre a sus personajes de la historia de Kill Bill, que es una de mis favoritas de Tarantino. Bueno, en lo personal yo sí he visto casi todas las películas de Tarantino. Me atrevería a decir que la única que no me gusta es Jackie Brown. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con la historia de esos personajes, si culmina con ellos, si les da un cierre o no. Ya veremos, probablemente no sea para 2020, tal vez sí para 2021 o incluso hasta 2022, según en una entrevista que le hicieron. Y voy a llegar ya a la que para mí ha sido la película más emblemática de este año, sobre todo por el revuelo que causó, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, sobre todo por la cuestión de la violencia que podía incitar en el caso particular de los Estados Unidos, no así en otras ciudades de Europa, sobre todo en Estados Unidos y en lugares donde tienen acceso legal a armas, ya que en algunas salas de cine, como ustedes recordarán, en ocasiones pasadas han ocurrido matanzas por parte de personas, se creen los personajes o de alguna manera se identifican con ellos, y entonces es como ahí se les desconecta el chip, pues hacen cosas verdaderamente tristes, ocasionando tragedias. Y entonces les decía, la película Joker para mí ha sido de las más representativas de este año, sobre todo porque se basa obviamente en el personaje del universo de DC Comics, el Guasón, quien todos sabemos, de acuerdo a la línea de cómo se origina este villano, cómo es que surge, ¿no? De sus problemas y de cómo obviamente es un alma atormentada, es una persona que intenta hacer bien las cosas y no le va bien. En esta película, que fue dirigida por Todd Phillips y que está protagonizada o estuvo protagonizada por Joaquín Phoenix, retratan justamente a un hombre que es un comediante, que es un payaso, que tiene una condición, digámoslo, psicológica, en la que ríe en situaciones cuando no debería reírse, que estaba por ahí yo leyendo que esa condición sí existe en la humanidad. Creo que una o dos personas la padecen en todo el mundo, pero sí existe. En el personaje de Todd Phillips lo tiene el Joker, el Guasón. Y lo peligroso de la película era que nos mostraba a un tipo fracasado para la sociedad, una persona que sufre, una persona que de las que otras personas se aprovechan, que él trata de hacer bien las cosas y no le va bien, y que al final pues se convierte en un villano que inspira una rebelión en el lugar ficticio donde se encuentran. También sale ahí Robert De Niro como conductor de programas de televisión de variedades nocturnas, e invitan a el Guasón a que dé un monólogo para burlarse de él. Él no sabía eso y él termina por convertirse en un villano. Y la verdad es que lo peligroso de la película es que ante tantas situaciones feas que le suceden, tantas situaciones injustas, terminas por empatizar con el personaje y decir: todo lo que les pasa a las otras personas, las muertes y todo lo que él decide hacer con las personas que lo lastiman, pues se lo merecían, ¿no? Eso es lo complejo de esta película. También mucha gente rescató parte del soundtrack de este filme, del Joker de este año, ya que hay una canción que se volvió muy emblemática que se llama Rock Song Part 2 de Gary Glitter, quien también tiene problemas, me parece que sigue en la cárcel debido a situaciones de pedofilia, de abuso de menores. Entonces ya se imaginarán ustedes ahí todo también el escozor que causó que se haya utilizado esta canción para la emblemática escena donde el Joker sale bailando en unas escaleras. Para mí es una de las más, creo que marcó en mucho el 2019, les decía, sobre todo por la temática que manejó, por lo sensible que puede ser una persona o la sociedad ante ese tipo de retratos de injusticias y de una persona que trata de hacer bien las cosas y al final pues se deja vencer, y ya no digamos se deja vencer, sino que pues las mismas situaciones, la misma vida lo va llevando a convertirse en villano de su propia historia y en la inspiración de otras personas para hacer el mal. Pues así estuvo esta película de El Guasón. Vamos a continuar con un par de canciones y regresando ya nada más comentaré algunas películas para culminar este episodio de 2019, y sobre todo nada más va mi queja sobre el final de Game of Thrones que no podía faltar en esta emisión. Regresamos. We'll be right back. Everybody was kung fu. They fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu. De vuelta en la ruleta, y como les decía, solo quería recomendarles que si no vieron las películas que hicieron sobre las novelas de Stephen King, que fue la parte 2 de Eso y de Doctor Sueño, las chequen, valen la pena. En el caso del capítulo 2 de Eso, que se estrenó en septiembre, a mucha gente no le gustó, a muchas otras personas sí les agradó, sobre todo porque recogía ya partes más específicas del libro, y en el caso de Doctor Sueño yo siento que sí se quedó corto en algunas situaciones, sobre todo porque pues yo leí el libro, pero la villana sobre todo vale muchísimo la pena. Échenle un ojo a estas dos películas, que seguramente ya estarán en las versiones en cable o en DVD. Si pueden adquirirlas, también no se van a arrepentir. Es importante que las chequen. Y si vieron la versión original del capítulo de Eso, bueno, que no fue película como tal, sino que fue una miniserie en los años 90, esta versión con la que culmina no se parece tanto, sí retoma muchas cosas, pero es diferente, y sí es importante que la chequen. Y en el caso de Doctor Sueño, pues también, como les decía, ahí retoma muchas cuestiones del libro y vale la pena que la chequen. Y pues sobre el final de Game of Thrones, yo empecé a ver la serie a partir de la temporada 4 ya cada año, y sí esperaba con mucha ansiedad esta finalización, esta culminación de la serie. Me quedó a deber, yo creo que a muchos de los seguidores de la serie nos sucedió de la misma manera, pero bueno, ya terminó. Esperemos a ver qué es lo que sucede con los libros, porque tampoco los ha terminado de escribir el autor, y todo el mundo está muy a la expectativa de qué sucede con sus personajes favoritos. Ya dicho eso, pues solo quiero despedir el programa, agradecer a la gente que escuchó durante toda esta mitad de año los programas de La Ruleta. Muchísimas gracias por su preferencia. Quiero agradecer también a Ricardo Ortega, a Luis Domija y a Rafa por el apoyo a mi persona y al programa para transmitir a través de la señal de Alterno MX. A mi familia, a mis amigos, a ustedes escuchan escuchas, por el tiempo brindado a este programa. Muchísimas gracias. Les deseo que hoy tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad mañana y que el próximo año sea mejor para todos ustedes, para sus seres queridos, sus familias, sus amigos, que la pasen muy bien, que el año 2020 sea benévolo en cuanto a salud, en cuanto a amor, paz, alegría, felicidad, que todo eso llegue a ustedes y sobre todo que todas sus metas y sus objetivos se logren. Yo soy Monse Cortés, esto fue La Ruleta y nos escucharemos hasta la próxima. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. MX.com